sabe de todo y que puede realizar todos los procesos de uno a todos los oficios, los puede llevar a cabo con éxito, porque significa que ha aprendido mucho en todo y que por consiguiente pues puede realizar todo ello. Mientras que una casa diez en Aries, que es el comienzo, que es el número uno, significaría no que es director, presidente, director general en nada. En nada, porque es el principio de las cosas y por consiguiente pues tiene toda la posibilidad, todo el potencial dentro de él, pero prácticamente no sabe manejarse. De manera, mientras que una casa 10 en Virgo, pues la casa 10 en Virgo es la garantía, como una garantía salvato o algo así, ¿no?, de que aquel individuo ha pasado por todas las fases de evolución y que se encuentra en el momento de poderlo hacer todo con éxito. De manera que ese es el número 15. O sea que entonces las letras que corresponden del alfabeto hebraico, que corresponden a los signos de tierra, o sea, las 13, 14 y 15, serán aquellas que darán el triunfo a una empresa. Por eso yo, las empresas que nos han venido a consultar, sabéis que había ido a Madrid al principio para dedicarme un poco a las consultas de empresas, pues decíamos que tenían que poner un nombre que hubiese M's y N's. Porque aquella, ya os he citado el caso de aquella desgraciada, que lo puso Alfa, Alep, pues puso a su academia, ¿no?, y claro, no se comió un rosco, ¿no?, de modo que a Alep no da dinero. En cambio, o a N.S. Y entonces había un restaurante allí en Madrid que no funcionaban las cosas, que se llamaba, no me acuerdo ya cómo se llamaba, pues dije esto, y le pusieron o mesón de un mireno, o minero, mireno. O sea, con N.S. y con N.S. con M.S. y N.S. Y empezaron a llenar el local a partir de un momento que le cambiaron el nombre. De manera que un local que pasaba días, que ni se estrenaban, que estaban allí las gambas con gabardina y sin gabardina, estaba todo allí y no había ni Dios que se lo comiera, a partir de un momento en que le cambiaron el nombre, pues aquello se empezó a llenar y pudieron pagar sus deudas y tal. Es el marido de una estudiante nuestra y de una de las primeras, la Teresa Argenté. Es una que otro día encontré todavía una referencia suya de un pedido que había dado en el año 78, cuando empezamos. O sea, que está con nosotros desde hace 10 años. Y aquello pues le solucionamos el problema, cambiando un nombre y pues y poniendo las M's y las N's. De manera que si os ponéis un seudónimo de esos de bruja, los que ejercéis de bruja por ahí, ¿no?, un seudónimo, ¿no?, para hacer clientela, poneos una M y una N, que haya M's y N's, porque entonces vendrá de inmediato, vendrá la Montserrat, hay un poco de todo, pero es muy largo, y para que la M y la N venga, entonces en el periodo de 72 años le toca muy poco de regencia, no se marcha al cabo de un año o dos ya, de modo que son nombres cortos, para que el ciclo se renueve y vaya pasando el ciclo de la N, que es de cada año. Y allí tenemos, en fin, un ejemplo muy reciente, de la secretaria de allí del grupo de Madrid, de Manoli, que también ha querido dedicarse a la mala vida, a esto de adivinar el porvenir de la gente. Y claro, dijo, ¿qué nombre me tengo que poner? Digo, busca uno con M y N's, y se puso Ninfa, y está inundada de trabajo, es decir, empezando con N ya. Y ha venido una cantidad asombrosa de pedidos, y está allí, pues ahora va a cambiarse de trabajo, va a dejar la empresa en que estaba para dedicarse integralmente a esto con el nombre de la N. De manera que la N pues es una letra mágica. Pero en el abecedario español, el otro día decíamos que no coincidían el alfabeto español con el alfabeto hebraico, pero sí coinciden en algo, en los números. De manera que en los números es allí donde podemos ver la unidad entre uno y otro. Porque en el alfabeto hebraico la N lleva el número 14. Mientras que aquí el número 14 es la letra L. De manera que entonces aquí en el idioma español la L será una de, por los nombres convencionales, ¿no?, cuando queremos poner un nombre en fin a una persona o un negocio. Entonces la L en español será una de las letras, ¿no?, que puede llevar esta fecundidad a la empresa que se está desarrollando. De manera que entonces el primer ciclo de letras, decíamos, de 1 a 9, corresponde a un mundo de emanaciones, corresponde a la política del ego. del ego, siempre cuando decimos ego, es nuestra divinidad interna que estamos nombrando. Eso lo preciso porque en otras terminologías, pues el ego aparece como la cosa egoica que llaman los psicoanalistas de las tendencias materialistas y egoístas. Ego, egoísmo. De manera que el ego, en nuestra terminología, es la parte divina de nuestra personalidad y tenemos que entendernos así. En otras terminologías será otra cosa, pero en la nuestra el ego es la parte divina que hay en nosotros. Y esa parte divina domina las letras que van de 1 al 9, o sea, en el idioma español, de la A hasta la H. Y por consiguiente, cuando en un nombre hay una mayoría de tales letras, podemos decir que aquella personalidad está gobernada por la parte espiritual y eterna que hay en ella misma, o sea que hace las cosas de acuerdo con la dinámica del ego. Cuando las letras que dominan son las que van de la I hasta la O, o sea el segundo ciclo de 10 hasta 18, entonces es la naturaleza emotiva la que domina, y los que llevan esos nombres, pues entonces habrá un predominio de las emociones, de los sentimientos sobre la persona. Y las que dominan de la P hasta la Y son las personas que tienen un predominio de la mente, los intelectuales prácticos, es decir, que van a ver la mejor manera de sacar provecho de una realidad, de una situación cualquiera. De modo que esos son los intelectuales en el sentido bajo de la palabra, es decir, bajo. El sentido práctico, es decir, la cristalización, la proyección de lo de arriba hacia abajo, para ver de sacar el mayor partido posible de, ya digo, de una situación. De manera que entonces tenemos que ver a un hombre, o tenemos que estudiar también en función de cada uno de esos elementos y ver qué es, cuál es lo que predomina en esta persona y sobre todo lo que predomina en aquel año de su vida, ya que como dijimos ayer, las letras tienen un predominio de un año cada una de ellas, aparte de esa regencia global que está formada de la división de las letras de un hombre por 72 años, que es el ciclo de la vida de una mujer, 84, que es el ciclo de la vida de un hombre. De manera que entonces hay un predominio de una letra que puede durar 10 años, 12 años, pero dentro de ese predominio general hay la situación esta de que en un año determinado rige una letra determinada. Y eso nos dará la clave de muchas acciones de los individuos, porque supongamos que hay un individuo que tiene todo su nombre compuesto de letras casi exclusivamente de la primera línea, de la A hasta la H. Entonces diremos que la naturaleza espiritual predomina enormemente en esta persona. Pero si hay una letra o dos de la naturaleza emotiva que se encuentran incrustadas en el nombre y llegan a su año de dominio, entonces aquel año el comportamiento de aquella persona cambiará enormemente y se comportará de acuerdo con pautas emotivas, sentimentales y por consiguiente fuera de toda racionalidad. Los racionales son los de la tercera línea, pues de la P hasta la Y, porque son los intelectuales, el baño intelecto hay la razón, la lógica es uno de los elementos que domina la realidad intelectual, de manera que estos se comportan de una manera lógica. Pero los que tienen letras de la I hasta la O, esos son los que se comportan de una manera arbitraria, o como queráis llamarlo, es decir, fuera de toda lógica, porque son los sentimientos los que están funcionando en aquella persona. Y en un año determinado pues puede haber un cambio espectacular, que claro que este cambio, si después estudiamos su tema y vemos que hay un predominio de los signos de agua, de tránsito de planetas por signos de agua, todo esto, o en casas de agua, porque los signos todos es lo mismo. Ahora tendremos en Capricornio que van a entrar tres planetas, cuatro planetas, porque estará durante este mes de diciembre, estará allí Urano, estará Neptuno, estará Saturno, estará el Sol, estará Mercurio, y después la nueva luna, pues la luna entrará y estará la luna, y luego no van a ver, bueno, ya habrá salido Mercurio, pero vamos, Mercurio habrá dejado las semillas ahí dentro de este signo. Y claro, todos estamos trabajando con Capricornio, de manera que eso colectivamente todos tenemos algo en Capricornio. Pero si en Capricornio, en el tema particular de cada uno, hay una casa de fuego, de agua, de aire o de tierra, entonces naturalmente la reacción de un individuo será muy distinta a unos de otros. Es decir, casas de fuego, ¿cuáles son las casas de fuego? A ver, arma tu aparato, es demasiado bonito para estar así desarmado. De modo que las casas de fuego son las que corresponden a los signos de fuego. Los signos de fuego es el 1, el 5 y el 9. Por consiguiente, o a casa 1, o a casa 5 y o a casa 9 serán casas de fuego. Las casas de agua son las que corresponden a los signos de agua, que son el 4, el 8 y el 12. De modo que la casa 4, la casa 8 y la casa 12 son casas de agua. Las casas de aire son las que corresponden a los signos de aire, por consiguiente, o a 7, o a 11 y o a 3. Y las casas de tierra, los que corresponden a signos de tierra, por consiguiente, o a 10, o a 2 y o a 6. Por este orden, ya que no es el orden zodiacal, pero sí el orden de penetración de las fuerzas en un mundo determinado, en un mundo de agua, de tierra, de aire, la puerta cardinal es aquella por la cual penetran. Y los signos cardinales, como sabéis todos, son el signo de Aries, el signo de Cáncer, el signo de Libra y el signo de Capricornio. Por consiguiente, las casas que corresponden a estos signos son las puertas de entrada de los elementos en nuestra vida. De manera que si tenemos que en el signo de Capricornio pues resulta que hay la casa 8 o la casa 12, que son casas emotivas, entonces toda esta corrida que habrá, ¿no?, en este signo con estos 5 planetas, y el año próximo habrá más porque estará Marte allí, ¿no?, con todo ese de Saturno, Urano y Neptuno que no habrán desaparecido, y en el mes de diciembre pues estará Marte, estará Mercurio, estará Venus, estará la Luna y estará el Sol, todos estarán allí, ¿no?, junto con Urano, Neptuno y Saturno. O sea, prácticamente todos menos Plutón. De manera que allí estará, y eso naturalmente decantará enormemente las personas hacia la casa que tengan allí, porque la casa es la representación social. Y entonces el que tenga una casa 8 en Capricornio, allí tendrá una cantidad de presidentes, directores generales, que es la fauna de Capricornio, que tratarán de entrar en su vida por la vertiente del amor, que será demasiado, ¿no? No podrá dar abasto, ¿no?, y todos serán gente importantísima, o sea que serán amores. Mientras que si es la casa 12 en Capricornio, que es la exteriorización de los sentimientos, entonces será la persona misma que irá en busca de 10 o 12 directores generales para hacer una vida con ellos, y claro, se le complicará mucho la vida, tanto en un sentido como en otro. De manera que tenemos que ver, porque las casas emotivas en el signo de tierra, como es Capricornio, estabilizará las emociones y les dará una fuerza enorme. Y entonces, evidentemente, las personas que además aquel año tengan de regente una letra del segundo ciclo, aquellas serán las más expuestas a la cosa sentimental, emotiva. Y en las emociones, pues la razón no interviene. Ya hemos dicho muchas veces que el diluvio fue la estampida de las emociones, porque antes, cuando estaba la tierra llena de agua, la gente no podía razonar, no había todavía el elemento aire, que es el elemento que aporta la razón, y por consiguiente estaban sumergidas en un mundo que no era razonable. Y por ello pues ocurrió lo que ocurrió antes del diluvio. Si vemos la Biblia, con todos esos personajes de la fauna de Caín, los descendientes, todo lo que llegaron a inventar y hacer después, y cómo ese mundo al revés estructuró ese que vivimos todavía hoy, que nos viene de antes del diluvio, cuando las emociones imperaban. De manera que la persona que vive anegada por sus emociones pues está en la misma situación que estaban los antediluvianos, sumergidos por las aguas, no podían razonar. Y por consiguiente, la vida de aquella persona, la persona que tenga una casa 4 también, 4, pero sobre todo 8 y 12, en el signo de Capricornio, será una persona que irá hacia lo irrazonable, y entonces vivirá aventuras como los héroes de los folletines de la televisión, todos unidos, ¿no?, como si pudiera hacerse un guion, ¿no?, entre todos los que están pasando, y vivirá, pues en fin, estará, ¿no?, en la pleamar, ¿no?, de manera que las emociones la dominarán, las emociones serán fortísimas, y claro, no podrá sobreponerse, no podrá poner el elemento razonable en su mundo. De modo que entonces tendrá que buscar a alguien que tenga en estos signos las casas de lo razonable para que le ayude a ver claro en todo aquello. Pero será dificilísimo, porque es muy difícil convencer a uno que tiene no la idea, sino el sentimiento de que tiene que ser así. convence a uno que va detrás de cuatro o cinco directores generales, convence o de que tiene que ir solamente detrás de uno. Dirá, no, sería renunciar a los demás, ¿no? De manera que, ya lo verá intelectualmente, os dirá que sí. Pero luego, cuando se pondrá a actuar, actuará de acuerdo con las pautas emotivas y no con las pautas razonables. No sé, ¿se comprende bien todo esto? A ver, ¿hay algo que precisar? La casa 7 en Capricornio, esa 7 es el comienzo de lo razonable. De manera que es evidente que es buscar lo razonable en la vida de la persona y buscarlo con mucha fuerza. De manera que estos serán los que se desprenderán, al contrario, de todos los sentimientos para llevar su vida bajo pautas razonables. Razonable es de una manera general, no de una manera particular, no como es la casa 7, pero en fin, es un matrimonio, la casa 7, de manera que los que tienen el ascendente en Cáncer, pues es evidente que si estáis casadas ya, pues habrá una fuerza tremenda del lado del cónyuge. El cónyuge tendrá 5 planetas, o 6 o 7, a medida, o 9, cuando el año próximo entre Marte y todos estos se encuentran a la vez en Capricornio. De manera que, claro, este hombre será un hombre de múltiples iniciativas, que estará constantemente como en un fuego de artificio, tirando cohetes diversos, y si son casas emotivas las que tienen Capricornio, pues claro, se desmandará, será hombre que estará preso de sus emociones. Y la mujer que depende de él, pues no lo pasará demasiado bien. Tiene que hacerse una razón, tiene que comprender la situación y pasar por mucho, porque el otro tiene un poder enorme desde un momento que en su signo habrá todos esos planetas y en el signo de Cáncer no habrá ninguno. De manera que vos que estáis no con el ascendente en Cáncer y la casa 7 en Capricornio, tenéis que prepararos a decir que sí a todo lo que os digan, ¿no? Tanto si os parece razonable como si os parece una tontería. Después ya lo aclararéis dentro de unos años, ¿no? Cuando haya pasado esos planetas, entonces pondréis las cosas en su sitio. Pero de momento decidles que sí. A los capricornianos. La casa 2 del dinero, pues muchas fuentes de ingresos que vienen, de modo que es una casa, claro, que viene de la sociedad hacia ti, de manera que viniendo la sociedad hacia ti se abre una cantidad de fuentes de ingresos, pues extraordinaria. Y algunas de ellas, pues fabulosas, porque Neptuno está allí, y entonces puede llevar al descubrimiento de tesoros. Tesoros ocultos o que vienen de una manera prodigiosa por cosas de más allá, cosas esotéricas de lo que estamos haciendo aquí, de manera que es evidente que es una buena posición para una casa 2 en Capricornio. Es una casa material que corresponde a los signos de tierra y por consiguiente está en su lugar, en Capricornio, ¿no? Me hace una pregunta sobre esto. Has dicho que la letra M viene, son del triunfo. Pues del triunfo material, porque en el... La letra M y N. Yo creo que la M porque es el quinte y la N porque es el quinte. No, es en el alfabeto hebraico. Ah. En el alfabeto hebraico como fuerzas. Las letras del alfabeto español no tienen fuerza. Ah. Son las letras hebraicas. Y entonces he dicho que a través de los números se puede llegar, ¿no?, a compaginar unas con otras. Y mientras en el alfabeto hebraico la letra número 13 y número 14 son las correspondientes a Capricornio y Tauro, que son la M y la N, en el alfabeto español son la L y la L, las que llevan el número 13 y el número 14. De manera que la L y la L tienen que ser las portadoras de fecundidad. Entonces aquí fecundidad material. La L y la L. La L y la L en el ciclo de letras españolas. Por favor, la casa de Capricornio, o sea, en el signo de Capricornio se encuentra el ascendente, entonces, con todos estos planetas allí, ¿cómo se puede...? Bueno, el ascendente son las iniciativas, de manera que entonces será una persona que se verá movida constantemente a tomar iniciativas en terrenos muy diversos, y tendrá que hacerlo, porque si no lo hace, todas esas energías caen al abismo y después te vienen al revés como una obligación. Es decir, arriba, cuando se desprenden las fuerzas desde arriba, hay una libertad para utilizarlas o no utilizarlas. Pero cuando vienen desde abajo, porque no se han aprovechado las ocasiones que se han tenido de hacer cosas, entonces te viene con la obligación de hacerlo. Y claro, si esto viene de abajo, en el signo de Capricornio, pues será un individuo que está constantemente moviéndose de aquí para allá, sin reposo, iniciando cosas, iniciando constantemente. ¿Y cuando Capricornio está en la casa 10, en su sitio? Bueno, entonces eso a vida profesional, de manera que participará esta persona a la nueva estructuración de la sociedad, ya que la sociedad está regida por Capricornio. Capricornio es el signo de los arquitectos, de los ingenieros y de los políticos, de los que organizan o bien materialmente o bien intelectualmente la sociedad, dando normas y dictando leyes para que las cosas vayan de una manera o de otra. Y entonces, claro, allí habiendo Neptuno y Urano, sobre todo estos dos años en los que estará Saturno por allí, que Saturno es el regente de Capricornio, y dispondrá de todas estas fuerzas para organizarlas, porque están en su casa. Estando en su casa, les dirá tú esto, tú aquello, es decir, mandará sobre esas fuerzas, de manera que la organización de la sociedad cambiará enormemente. Y entonces el que tiene la casa 10 allí tiene que participar a nivel directivo, tiene que tomar responsabilidades para actuar, ¿no?, en esa transformación de la sociedad. De manera que ya lo vendrán a buscar para responsabilizarse de algo, para ser director general de lo que esté haciendo, de lo que sepa, a nivel de barrio, de ciudad, de país, no, de lo que sea. Y entonces hay que aceptar esa responsabilidad con una casa 10 en Capricornio y ser el que orienta las cosas hacia una nueva dinámica, hacia la dinámica de lo que estamos estudiando. Estamos aquí viendo cómo la sociedad funciona con parámetros completamente al revés de lo que debería ser, porque son las fuerzas de abajo las que dominan. De manera que es poner patas arriba a esta sociedad. Y claro, eso será un trabajo tremendo. Y los que tenéis la casa 10 en Capricornio, pues sois los llamados a participar de una manera, a título de directores, de una manera muy activa. Bueno, follones con los hijos, pero en fin, depende del signo, depende de los aspectos que se formen en Capricornio. De manera que si son malos aspectos, es evidente que con los hijos o con las obras, todo lo que, las circunstancias, porque es la suerte que te viene a través de la casa 5. Y a veces te puede venir la suerte para hacer algo que no deberías hacer. Y entonces, naturalmente, es aquello de renunciar a aquella suerte y establecer el privilegio de la renuncia para poder hacer mejor aquello, ¿no?, que quieres hacer. De modo que en fin, una casa 5 en Capricornio pues tiene que dar una suerte de poder participar, porque te dan las cosas hechas, pero claro, la suerte siempre en la medida que lo hemos trabajado. De manera que si has trabajado como estás haciendo, a nivel personal, a través del ascendente, desinteresadamente en algo, entonces te vendrán una cantidad de oportunidades para desarrollar aquel algo que has empezado desinteresadamente. Yo digo desinteresadamente porque el signo del ascendente tiene una relación con Aries, y Aries es el signo de la divinidad que entra en nosotros, y por consiguiente la divinidad no hay un interés de ganar dinero, o de tener una gloria, o de hacer eso, o de hacer aquello. Es totalmente desinteresado, para hacer aprender a nuestros vehículos una lección que les sirva a él mismo para progresar en conocimientos. De modo que es ese interés el que tenemos que manifestar a través del ascendente. O sea que si lo hacemos, entonces recogemos el fruto en la casa quinta. Y entonces, claro, con todos esos planetas, pues será un fruto muy abundante. Si hay malos aspectos, puede haber una dificultad en realizar aquello, pero no quiere decir que no se vaya a realizar, sino que se realizará con una dificultad. Mientras que si hay buenos aspectos, entonces será que las relaciones con los hijos y con las obras te vendrán dadas de tal forma que ya no tendrás ningún problema, que serán los hijos ya que volverán a su cauce, ¿no?, y tal, y que estarás en buenas relaciones con ellos sin necesidad de que tú muevas un dedo para conseguirlo. Serán ellos ya que te vendrán, porque la casa 5, claro, va desde la sociedad hacia ti, y por consiguiente se restablece el orden, ¿no?, el orden natural. Entonces las seis en Capricornio, bueno, son los servicios obligatorios, de manera que allí es evidente que habrá una cantidad de servicios que tienen que realizarse sin esperanza de cobro. ¿Por qué? Los que tienen la casa 6 en Capricornio, porque habiendo tantos planetas allí en el sector del servicio, es que serán servicios muy diversos, y diversos y a veces estrafalarios, ¿no? Porque Neptuno y Urano pues le pone esa nota de estrafalario, de cosa que no se entiende, y que dice, ¿y por qué me piden a mí esto? y claro, te lo piden porque tú has sido estrafalario de alguna manera anteriormente, y entonces te viene aquello y dice, ahora te devuelvo la pelota, de manera que harás de marciano, y te contratan para hacer de marciano en una tienda para traer no clientes a la tienda haciendo de marciano, de modo cosas así. Claro, si no lo has hecho, es decir, si no has generado ese desorden o esa extravagancia, si no has generado, no te vendrá. Y entonces la casa 6 pues pasará sin pena ni gloria, de modo que no ocurrirá nada. Es que además yo allí tengo tres planetas, además. Pues entonces es que ineludiblemente tienes servicios a rendir, y tienes que rendir esos servicios porque no te funcionará todo lo demás si no rindes ese servicio. Mira, la letra N también español es de triunfo, porque si no, ¿por qué se puso esa joven ninfa y le dio el triunfo? Claro, porque era, una tarea convencional, español, ¿no? Era una tarea convencional y no una tarea espiritual, sí. De manera que lo vino. Bueno, ¿hay algo más a preguntar sobre el tema que hemos desarrollado? En la casa cuarta, ¿qué pasa? La casa cuarta. Pues la casa cuarta, pues movimiento a familia. O sea, cambios en la estructura familiar, cambios en la madre, ¿no? Pues tendrá mucho protagonismo. Y vamos, y tendrá protagonismo a casa, sucederán cosas en tu casa. Mucho movimiento allí, cosas muy diversas, ¿no? De modo que tu casa será un centro de interés, un centro público, social. En fin, que tendrías que hacer cosas en tu casa para eliminar todas estas energías, canalizarlas positivamente en la casa. ¿Sabes qué, Enrique? Yo, la casa 6 ahora convierto en la 2. Como es la 2 solar, para mí es mejor. ¿Eh? Bueno, ¿qué querías decir? No, es como la casa va progresando. Sí. Cuando ya tenemos 30 y tantos años, ¿nos afecta la casa radical o la casa progresada? Bueno, o la casa radical nos afecta siempre cuando comenzamos algo. Es decir, desde el momento que empezamos algo, que empezamos un curso, que empezamos un negocio, que empezamos una relación amistosa, una relación sentimental, entonces se pone a funcionar la casa desde el comienzo. Y luego va progresando hacia la situación de la casa donde la tienes en el momento de la vida en que la acción tiene lugar. De manera que siempre, es decir, al volver a empezar, vuelve a empezar la creación y por consiguiente toda la dinámica de la creación vuelve a su comienzo, y para nosotros la creación, claro, en esta vida venimos con un tema determinado, de modo que aquel es el tema de nuestra creación, el radical, y por consiguiente es el punto de arranque de todo. Y cuando algo empieza de nuevo, pues entonces empieza la situación. De manera que ahí en los planetas retrógrados, dime, a ver. No, que ha dicho que el hombre es 84 años y la mujer 74. 72. Porque el ciclo de la vida, el ciclo de Urano es de 84 años, el ciclo de Saturno es de 72. De manera que el hombre funciona con el ciclo uraniano y la mujer con el ciclo saturniano. De modo que no, eso no quiere decir que vaya a vivir menos la mujer que el hombre, porque en la próxima encarnación la mujer será hombre, y entonces estará en el ciclo de Urano de 84 años. Y además, si no termina el ciclo porque ha habido una interrupción, se muere antes por A o por B, en otra vida, pues será restituido todo el tiempo que dejó de vivir, de manera que tengamos todos las mismas oportunidades en el mismo tiempo. En una vida podemos morir a los 20 años, a los 30, a los 40, pero entonces esto se prolongará en la próxima. O bien ha sido una interrupción porque nosotros hemos interrumpido alguna vida en una vida anterior, entonces nos la interrumpen a nosotros. Pero sin embargo, esto será un retraso, pero llegaremos a disponer de un mismo espacio de tiempo para hacer todas las cosas. Claro que no es igual, deberíamos vivir cada uno en nuestro ciclo y no vivir más, porque no es lo mismo vivir las experiencias cuando se tienen 90 años que vivirlas cuando se tienen 20. O sea que a partir de una cierta edad, según lo que haya hecho la persona, se desconecta intelectualmente, se desconecta emotivamente, y entonces es solamente una cosa que come y que bebe, y que se acuesta, ¿no?, y se levanta, ¿no?, y dice buenos días, buenas tardes, ¿no?, pero nada más. Y entonces, claro, es una vida bastante inútil, que puede ser útil para los demás porque la situación que ocupa siempre, o en bien o en mal, produce una experiencia a la persona, o bien porque restringe el espacio en qué está viviendo con la familia, y la familia se dice, bueno, ya está bien de vivir, a ver si se muere ya este, o el pobre, que mejor estará de otro lado, no que aquí. O bien, no, al contrario, le aporta una ayuda, ¿no?, y supone que estar vivo pues representa una ayuda para la familia. O, aparte de esto, pues las experiencias personales que nos pueda aportar el estar cuidando a una persona, y la paciencia que tenemos que desarrollar en todo ello. Hay muchos que se desconectan cuando hay una situación de esas delicadas o angustiosas y dicen al asilo o al hospital, y allí los especialistas lo cuidarán. Sí, sí, los especialistas lo proveerán drogas para que se muera pronto. Sí, pero dejando de cumplir, vendrá otro día y no podrá... Claro, pues vendrá por otra vía, ¿no? De manera que, en fin, la vida tenemos todos lo mismo. Pero la mujer va con el ciclo saturniano y el hombre con el ciclo uraniano. De manera que los 12 años de una mujer corresponden a los 14 de un hombre. Los 18 años de una mujer corresponden a los 21 de un hombre. Y los 6 y 6, 12, 18, los 36 de una mujer corresponden a los 42 de un hombre. Sin embargo, parece que la mujer sea más experimentada que un hombre cuando es joven. ¿Por qué? Eso, porque va por más eso, rápido, no, porque lo que tarda el hombre 42 años en experimentar, la mujer lo experimenta en 36. ¿Y cuando es mujer y vive más de 84 años, que es porque tiene un... Porque en otra vida, pues vivió poco, y entonces pues son restituidos los años, ¿no?, para que pueda vivir, pues hasta el final. O sea que el ciclo natural no tiene nada que ver, porque cuando llegas a los 72, pues te reenganchas, y así vemos en ancianos que les salen los dientes a los 84 años o a los 72, no de una mujer, que vuelven a salir los dientes porque vuelve a situarse en el comienzo de un ciclo. ¿Casi siempre mueren los hombres antes que la mujer? Bueno, no creo que sea una cosa tampoco de estadísticas. No es general, pero es muy frecuente que muera antes el hombre que la mujer. Estadísticamente, la mujer vive más 4 años más. ¿Ah, sí? Pero esto es lo que... Bueno, es que todos los ciclos han sido muy perturbados en el pasado por las guerras, las violencias, la cantidad de gente que se muere de una epidemia o de una guerra en la Edad Media, que la gente morían como moscas, y entonces, claro, los ciclos están alterados, y ahora pues nos encontramos, ¿no?, con fenómenos, ¿no?, que gente que eran hombres en otra encarnación y ahora son mujeres, pues viven más, no sé, digo yo, pero en definitiva, pues el ciclo natural de la mujer es de 62 y el ciclo natural del hombre es de 84, y por ello la mujer progresa más rápido en experiencias, porque ya digo que 18 años de la mujer corresponden a 21 de un hombre, lo cual quiere decir que una mujer de 18 años es tan madura como un hombre de 21, y una mujer de 36 es tan madura como un hombre de 42. Es positivo, ¿no? Sí. Bueno, si la técnica es esta, sí, claro, que la cosa no de ser positivo no arriba, no, pues se produce una velocidad de las emociones, del mundo emocional, que es lo que estamos viviendo casi todos, porque el mundo intelectual se está formando y poca gente pues tiene. Bueno, entonces, pues volviendo a las letras hebraicas, pues estas son las que llevan una fuerza, las que contienen una fuerza, y naturalmente con estas letras Dios está creando entidades que se dedican a una tarea particular, y eso corresponde a nuestros robots. Nosotros ahora ya fabricamos robots para realizar tareas particulares. Y claro, todo lo que hacemos aquí en la Tierra está programado, tiene una relación con lo que pasa arriba. De manera que si observamos bien los fenómenos de los descubrimientos modernos, veremos que hay una correspondencia. Descubriremos la dinámica cósmica. La dinámica cósmica la descubriremos mejor estudiando la dinámica de una empresa moderna, de una de esas grandes sociedades anónimas, que no estudiando los libros de Blavatsky o los libros de Huygens Levy y de todos esos maestros del esoterismo de la antigüedad, que ahora es un esoterismo que está caducado, completamente caducado. Por eso, cuando me decís a veces qué libro nos recomiendas, me ponéis en un embarazo, porque yo no sé qué libro recomendaros. porque está caducado todo lo que había en esos libros. Hay una nueva dinámica, hay una nueva escuela, que nosotros somos unos de los representantes de esta nueva escuela, y por consiguiente es ahí, es decir, buscando un maestro interno. Buscad dentro de vosotros, con la información que tengáis de lo exterior, buscad en el interior y descubriréis con más seguridad la sabiduría que no yendo a un libro de Blavatsky, de Andy Besant o de todos esos maestros de la antigüedad que están allí en las librerías, ¿no?, abarrotando de libros. Hay que ver la cantidad de libros que hay hoy en día por ahí. De modo que entonces decíamos que los números de las letras hebraicas corresponden a una letra, y que la letra y el número es una misma cosa, y que esas letras contienen un poder, y los números, por consiguiente, un mismo poder, exactamente el mismo que la letra. Entonces, cuando quiere intervenir en una situación determinada el creador del universo, entonces dice, bueno, allí esta situación, a ver, ¿qué se necesita? Se necesita un Aleph para dar mucha voluntad a una cosa, y hay que inocular esa voluntad a los hombres. Pondremos un Aleph. Luego iremos a buscar una L, iremos a buscar una N, es decir, busca las letras y forma un nombre. Y en este nombre hay un poder. Y el poder de este nombre, o lanza o espacio, y aquel es el robot, que tiene una vitalidad inagotable, que no se muere, porque naturalmente son letras fuerza, y tiene esa fuerza que viene del Aleph cósmico. El Aleph cósmico está en comunicación constante, como el Sol lo está con nosotros. Y entonces a aquel nombre determinado, pues le pone una misión a cumplir, y aquello la cumple de toda la eternidad. De toda la eternidad, a menos que ya sea inútil en un momento dado, y entonces separa las letras y aquella entidad pues deja de existir. O sea que este es un misterio de muchas de las entidades. Claro, esto a observarlo los católicos o los esoteristas, medio católicos, medio esoteristas y tal, llegaron a la conclusión de que Dios creaba ángeles a voluntad. Y dijeron, no, Dios los crea según las necesidades, de modo que lo saben de la manga, ¿no?, se los saca así y pumba, un ángel. Y claro, no hay que confundir la generación de los ángeles, que viene de una evolución anterior a la nuestra, de la cual forman parte los luciferianos. No hay que confundirlos a estos de la creación artificial que realiza Dios, es decir, de los robots planetarios que realiza para que intervengan en situaciones determinadas. Ahora, con esto nos vamos muy lejos y salimos ya del tema de los números, porque ¿en qué medida estas entidades gozan de la libertad, que es el primero de los principios inherentes a Keter? Keter es la voluntad suprema, y uno de sus atributos es la libertad. De modo que cuando empezamos una cosa, cuando nos ponemos en el número uno, tenemos esa libertad inherente a la potencialidad de Keter. Entonces, ¿lo tienen esos robots o no lo tienen? Es decir, esa posibilidad de escapar a las órdenes, a la finalidad con la cual han sido creados, pues a Bimelech, ¿no? Han sido creados de modo que pueden escapar o no pueden escapar a esta dinámica. Este es uno de los problemas que os planteo para que vos filosoféis y vos meditéis. Bueno, ya hablamos de ello, es verdad, en la Génesis, en las últimas lecciones de Génesis que han salido. Que vos que no tenéis las lecciones de Génesis, apuntaros aquí, dándole el nombre a Polonia, para que os vayan dando, a partir de la número uno, os vayan dando todas esas lecciones para que podáis estudiar el Génesis, y que un día podamos hacer un cursillo de Génesis, que es bastante complicado al principio sobre todo, y hay que haberlo estudiado un poco literariamente para poderlo abordar. De manera que este es uno de los problemas de la creación. Y claro, allí abordamos ese problema, es decir, de la necesidad. Cuando hay una necesidad, porque para crear algo determinado tienen que haber unas condiciones previas. Entonces esas condiciones previas es cuando se establecen, y los elementales son precisamente entidades que son necesarias. Es decir, es por la necesidad de que actuaran los elementales que los elementales existen, no porque hayan sido creados por la expresa voluntad de Dios, de la divinidad, sino porque es una necesidad que va inherente, es inherente a todo lo que estamos haciendo. Como si montamos una oficina, pues estamos necesitando papel, bolígrafo y una cantidad de ingredientes de oficina, que son necesarios, pero que no tienen un papel fundamental, y que por consiguiente la creación es una creación inherente a aquella necesidad, pero no por nada más. ¿Nosotros no somos un poco robots? No. No, porque nosotros venimos de una evolución muy antigua. Hemos sido primero, hemos tenido un estado de conciencia semejante a las piedras, a las plantas, a los animales, y ahora estamos en la fase humana de la autoconciencia. Por consiguiente, venimos de una evolución anterior. Ahora, si robot te refieres a que hay unas fuerzas que actúan en nosotros y que mecánicamente nos dejamos llevar por esas fuerzas, que es un problema que estudia la astrología. La astrología en un tema, pues claro, te dice, ahora te vendrá una fuerza X que sirve para realizar esto o aquello. Si utilizas esta fuerza y la canalizas positivamente, entonces te estás sirviendo de aquella fuerza. Pero si no la utilizas, aquella fuerza se servirá de ti. De manera que en este sentido, si dices que somos unos robots, en este sentido sí, que podemos decir, ¿no? En cierto modo somos unos robots, porque cuando esas fuerzas que vienen de arriba y que podemos aceptarlas voluntariamente, no las aceptamos porque no sabemos cómo utilizarlas y no queremos movernos de nuestra inercia. Y dice, yo ya estoy bien, tengo una pensión, tengo los gastos cubiertos, tengo esto, tengo aquello, de manera que no me mováis, no me metáis en follones, no me digáis que yo tengo que ir aquí, allí y tal, porque ya tengo mi ritmo de vida, tengo mis programas de televisión, que me miro por la mañana, o seriales esos tan bonitos, de dinastía, ¿no? Y todo esto, y entonces ya tengo todo programado. Y si te dice uno, hombre, ven aquí, ¿a qué hora? Dice, a las 11, ya me has fastidiado, a las 11 tengo una cita con los de dinastía, de manera que ¿cómo voy a ir allí yo? Entonces, claro que te conviertes en un robot. Te conviertes en un robot porque no has sabido utilizar las fuerzas de arriba, y te vienen después las de abajo, que se presentan con la obligación. Allí abajo ya no hay libertad cuando te vienen de abajo. Ya tienes que hacerlo ineludiblemente, y entonces son los trabajos forzados. Trabajos forzados, aquello que tienes que hacer ineludiblemente. Y si dices que no un día, te llamarán al siguiente, y después más tarde, y después más tarde. Y al final llegará un momento que si no lo haces aquello, todo quedará empantanagao en tu vida, es decir, en un pantano de lo que no podrás moverte. ¿Por qué tiene que salir aquello? Es decir, el organismo cósmico, las fuerzas cósmicas han creado el hombre, la imagen y semejanza de cómo se estructura el universo. Y en el hombre, claro, el signo de Virgo, que es el que rige el intestino, pues es el signo que indica que hay ciertos elementos en nosotros que tienen que salir ineludiblemente. Y claro, los médicos de cabecera de antes, cuando venían a visitar un enfermo, lo primero que me preguntaban era si iba al váter con frecuencia. Si le decía que no, dice, el mal está ahí. De manera que ya no buscaba más. Porque naturalmente todo su organismo se infecta. Si no, se echa fuera aquello, el detritus, ¿no?, que está en el interior. En cambio, si me decía que sí, entonces decía, bueno, pues busquemos la enfermedad, ¿de dónde viene? Pero si no, pues viene de allí. Y entonces eso, el signo de Virgo y la casa 6, es exactamente lo mismo. Es decir, hay una serie de ingredientes que tenemos que echarlos fuera en nuestra vida, que se nos presenta como una obligación. Y si no lo cumplimos, toda nuestra vida se infecta. Y entonces no solamente el organismo físico, porque la casa 6 es la de las enfermedades, de manera que sobrevienen las enfermedades, que te vienen unos granos aquí, otro allí, y dices, ¿de dónde procede todo esto? Y claro, procede de un órgano muy distinto, que no tiene nada que ver con la cara, ni con la mano, ni con allí donde te salga el grano, ¿no? Sino que tiene que ver con aquel organismo que, como no te funciona, aquel órgano no te funciona como debería funcionar, entonces te estalla en la parte más débil. Y la parte más débil, en la casa 6, los que estudiáis astrología, es la casa 10 de la 6. La 10 de la 6 es allí donde se cristaliza todo y se salva por allí. De manera que allí, no, cuando veáis uno enfermo, buscadlo de inmediato a casa 6 de la 10. Y allí veréis, ¿no?, de qué, de cuál es el mal. Pues poniendo... Sagitario, ¿no? Entonces, pues, como Sagitario, como si fuera la casa 1, la casa 10 es Virgo. De manera que entonces será en Virgo, será de un intestino. ¿Dónde? ¿Dónde tendrás los problemas? Pues, sí. A ver, que no me he enterado. Es que no, no entendía la teoría de la casa 6 de la 10. La casa 10 se convierte en la primera. La casa 10 se convierte en la primera, son las casas derivadas. Las casas derivadas, igual, la derivada de la 6, la 10 de la 6, pues poniendo la 6 o la 1. como si fuera a uno, entonces interpretando cada signo, y claro, cada signo o a uno en Sagitario, pues o a 7 estará en Géminis, o a 8 en Cáncer, o a 9 en Leo, y o a 10 en Virgo, de manera que entonces te estallarán por Virgo. Pues sí, señor, los intestinos, los nervios. Sí, no, se deriva de Sagitario, de modo que o a 10 en Sagitario, pues en fin, Sagitario son las piernas, son los filamentos, los nervios, ¿no?, que hay en las piernas, y entonces de allí puede venir un problema. Has dicho la 10 de las 6. O a 10 de las 6, claro. O a 10 de las 6 es la que cristaliza, la que da, porque o a 10 es la que da materialmente algo. Es decir, allí donde la cosa aparece como un hecho material y real. Y por consiguiente, si se trata de las enfermedades, que es la casa 6, o a 10 de las 6 será allí donde estallará aquello. Las demás casas no, porque va circulando de uno a otro, se va echando un bulto cuando hay un problema en una casa, o van echando así a la otra. Pero claro, cuando llega a 10, pues aquello se encuentra y ha hecho una piedra. Y aquello es una realidad material ineludible, ¿no?, que vos ves allí que tiene que salir. Bueno, en fin, hoy es el último día porque mañana no puedo venir. De manera que es el último día del ciclo de letras, digo, de números. Hemos ya dicho bastante, yo creo, para... Mira, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Sí, pero espera un momento y déjame decir, ¿no?, lo que tengo que decir. Me gustaría plantearos un deber, ya que aquí estoy yo trabajando mucho y vosotros, pues estáis allí escuchando y dices, venga, que me lo eche todo aquí, ¿no?, allí con los magnetófonos, esto que parezco ya un presidente de entidad bancaria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y este no sé si funciona, 9, el número de Vina, de modo que ahí. Y este 10, de modo que estamos ya en marzo. Entonces yo quisiera que saliera de aquí un deber, que es el estudio de la década de los 90. Estamos ya en el 89. Podéis, si queréis, hablar de 89 o hacer una referencia a la década de los 80, es decir, lo que ha pasado en los 80 de acuerdo con lo que sabemos del número 8. De manera que el 8 es el que ha presidido toda la década de los 80. Y en el 81, pues claro, era 8-1, de manera que era la voluntad, la que estaba trabajando allí, al servicio de la inteligencia. En el 82 era Urano, era Osma, en el 83 era Tau, etc. Ahora nos encaminamos hacia el 90 y hacia el final del siglo. De manera que me gustaría que hicierais un análisis del siglo, es decir, del 1900. 1900, antes estábamos en 1800, a partir de 1900, durante todo este siglo, ha imperado el número 9, que es un número terminal. Y entonces, claro, la gente dice, o sabios dicen, y con razón, que en este siglo se ha adelantado más en progreso técnico que en todo el resto de la historia de la humanidad. De aquí han salido todos los descubrimientos, todos esos aparatos que vemos allí, y ya no, se han salido casi la segunda mitad del siglo, porque la televisión, pues, ¿de cuánto data? Hace 50 años que tenemos televisión, ¿no? De manera que... 38 años. En la segunda que hagamos un viaje, esos viajes películas, ya a poner los primeros. De modo que ha salido el cine, ha salido la televisión, los aviones, ha salido en fin, todos los aparatos modernos que tenemos, los domésticos han salido de ahora, las inteligencias artificiales, esas máquinas cibernéticas han salido de ahora. De manera que, claro, no es casual, es que en el número 9, que es un número terminal, tenía que dar pues una serie de realidades también materiales. De manera que entonces, en este siglo, me gustaría pues hacer que hicierais un estudio sobre la década de los 90 y retrotrayéndoos, si queréis, de pasada, hacia todo lo que representa ese número 9, ya que el 1, en este milenio, el 1 ha sido el yo, de manera que podemos decir que ha sido la plantación de la voluntad en el hombre. Y la voluntad realmente comienza con este milenio, porque anteriormente estábamos un poco como están todavía algunas tribus primitivas que no tienen voluntad, que tienen, no, que están así, aquello que decía Jung en uno de sus libros cuando él había estado en África durante unos años, y le decía a un negro, dice, toma esta carta y llévame al correo, y el negro tenía por la carta así en la mano Y no se movía, dice, hombre, tómala, por favor, toma esta carta y llévala, no a correos, no y tal. Y aquello, pues aquí quedaba en blanco, dice, y viene uno, y a un negro más avanzado, y dice, profesor, ¿tiene usted problemas? Dice, este que no se mueve, le he dado una carta y le digo que vaya a tirarlo a correos y no se me mueve. Entonces dice, claro que no se te mueve, porque se lo dices con palabras que no, que son demasiado amables, y espera que lo haremos moverse. Entonces aquel güey dice, hijo de la gran puta, vas a ver que te voy a dar un latigazo si no te vas ahora mismo a llevar esta carta. Entonces aquel se movilizó, se puso en marcha y se fue disparado a tirar la carta. De manera que no tienen voluntad, están viviendo esa gente como nosotros vivíamos en los años 900 y pico, antes de este milenio. Y con este milenio no ha sido implantada la voluntad, y esta voluntad ahora ya ha adquirido resultados fantásticos de destrucción, porque claro, la voluntad también se va al abismo, y del abismo nos es traída a nuestro mundo. Y entonces, este mundo que hemos organizado con una voluntad perversa, resulta que naturalmente hay una bomba atómica que ha sido el último gran eslabón de los descubrimientos humanos. Ese genio que se llamó Einstein y Oppenheimer y todos los que trabajaron en esa bomba, hombres venerables por nuestra sociedad, que descubrieron la forma de matar de una vez a 100.000, y así ya no hay problema. Todos los problemas se disuelven. De manera que estos que tenemos en Gibraltar y tal, pues tiramos una bomba atómica a Gibraltar, que pase que también por ahí por los alrededores morirían algunos centenares de miles, pero sería un sacrificio que diría, ya está solucionado, y los ingleses ya no tendrían huevos para volver. De manera que sería una gran solución. De modo que la voluntad, pues la voluntad llega, ¿no?, a esto, a estas monstruosidades, porque es la voluntad perversa, la que viene de abajo, que no hemos sabido utilizar de arriba, como este negro que ante la carta no sabía utilizar su voluntad para irse, pero cuando me venía desde abajo como una amenaza, entonces sí que se movilizaba e iba. De modo que entonces la voluntad ha empezado a nacer. Y claro, la voluntad es el elemento iota aquí, porque es la primera cifra de 1900 y pico. La primera cifra son las semillas, o sea que las semillas de la voluntad fueron plantadas en el año 1000, y luego ha ido progresando ahora, y ahora llegamos al final, a la hecatombe de la voluntad, a este número 9, que en la última década será 9-9, porque un 9, 1999, pues fíjate, el 9 será el terminal, de modo que antes de entrar en el 2000, tendremos una hecatombe, ¿no?, si continuamos de esta forma, utilizando las energías desde abajo y no utilizándolas desde arriba. Por ello tenemos que darnos prisa, los que entendemos la dinámica de las cosas tal como son, darnos prisa en proclamarlo para ver, ¿no?, si influimos en los políticos, en los dirigentes de las sociedades, los que tienen responsabilidades, para que cambien de dinámica. Porque si continúan con esta dinámica, es evidente que el año 1999 será apocalíptico. De manera que sobre esto, es decir, teniendo en cuenta que la primera cifra es el yod, la segunda es el ge, la tercera es el vav y la cuarta es el segundo ge, pues que me hicieras un estudio, los que estéis en condiciones de poderlo hacer, y entonces en una próxima reunión, cuando nos veamos de nuevo, no sé, tal vez en las gabarras, yo espero que vendréis el día 30, el día 30 de octubre, organizaremos un autocar, de manera que está en contacto con la colonia, que será la que alquilará el autocar y tal, a ver si podemos encontrarnos allí, y entonces vamos a trabajar en ritual, cosa que no hemos hecho hasta ahora y que no conocéis. El ritual es para que puedan comprender, o las personas que intelectualmente no les entra, puedan comprender una enseñanza sin necesidad de intelectualizarla. El ritual es simbólico, y allí viendo los símbolos como están situados, pues aquello hace que en su interior también acabe funcionando de acuerdo con aquella dinámica. Y allí, como ya tenemos un espacio suficiente, que cabe o, en fin, todos los séfiras ahí. Sí. ¿Cuánta gente cabe, José? De modo que entonces espero veros, ¿no?, allí. Y podríamos hablar de este tema de viva voz o por escrito, si alguien lo hace por escrito, en este caso que sea corto, que sea muy sintético, porque si no, si todos os ponéis a trabajar y lo hacéis de 12 páginas o 20 páginas, pues no tendríamos tiempo en una jornada, ¿no?, para hacerlo. Y entonces ya digo, yo os doy cita ya allí, puesto que me marcho a Madrid, y entonces pues ahí estaremos en esta jornada, bautizaremos el Terramor, que lo hemos puesto como nombre al terreno aquel, muchos de vosotros conocéis, ¿no?, cómo estaba antes, pero cómo está ahora, está cubierto ya la planta baja, ya no lo conocéis, y será interesante, y además allí vendrá bastante gente de Madrid, de Sevilla, de Valencia, de Pamplona, de Logroño, ¿no?, de Lérida, o es de Lérida, vendrán allí, hoy no han venido hasta Lérida. De manera que conoceréis pues a la gente nuestra y con quien estaréis allí y comeremos una paella vegetariana y bueno, y estaremos. Sí, bueno, haremos una comida colectiva y ya elaboraremos el menú, lo apuntarán allí y lo que valga un menú, pues entonces ya os lo dirá a Polonia para que me podáis dar el dinero de un menú y de un viaje. Y así pues, porque en un viaje siempre hay temas que uno dice sí voy a ir, después dice no viene. No. De modo que adelante una cantidad, no, porque si no viene, podamos pagar el coche exactamente igual, ya que el coche cuesta más, es mayor que si es menor. Esta vez se pagará una parte. Lo de las letras, los años, no he comprendido bien. La letra mía, por ejemplo, porque cada año. No, el año me refiero a 1990. Bueno, pero por ejemplo, la letra. No a tu. No, ya. Sino lo que sucederá en esta década. Esto lo compré, ya te explicaré. Pues ya no hay más a explicar. No hay una cosa personal, de un nombre personal. Vos se ve de cada parte, cada año da una letra. Cada año una letra. Hay que contar tu nombre, cuántas letras tiene y los años que has vivido. Y entonces decirte, si tiene 12 letras, pues 12, y 12, 24, y 12, 36, y 12, no, 48, etc. Una letra a otra, ¿cuántos años hay? Un año, cada vez un año. Yo tengo que empezar con la letra que yo nací, por favor. Claro, y la letra es de nacimiento. La 31 es la 4, digamos. Del 31 al 32 es la primera, 32 al 33 la segunda, y así sucesivamente. Bueno, de eso ya hablaréis, ¿no?, para concretarlo otro día, ¿no? ¿Cuánto será la próxima clase? Bueno, la próxima clase, a ver, pregunta por qué. Mañana no puedo venir, ¿eh? Mañana no puedo venir, ¿no? También pues empezará, ¿eh? Porque hemos tenido un juez, algo vosotros no. Ah, momento, también. A ver, si eso de la bolsa, de la bolsa de vina que forma parte del ritual. De manera que ahora lo estamos haciendo poniendo allí una valla, ¿no?, para que paséis y casi os veis en la obligación de dar algo. Lo vamos a hacer de un modo distinto, la bolsa pasará uno por uno. Y cada uno meterá la mano dentro. Si quiere poner dinero, pone dinero. Si no quiere poner nada, no nos enteramos de si no pone nada. Así respeta la voluntad, de modo que hacedlo pasar.